Bueno, sí. Y ya se nos han anticipado otros dos masoquistas que tenemos por ahí, juntos como siempre, pero no revuelto ahí en Albacete. Jai, mejores. Buenas noches. Ha hecho primero, estás? Jaime. Ah, ¿me toca a mí primero? Sí, ha hecho primero Jaime, es cierto. Yo la verdad que mi sección me la ha chafado con la musiquita. Ya me has jodido mi sección, cabrón. Si la hubieras enviado antes, igual podía haberlo sabido, ¿eh? No, si yo lo hubiese sabido, te lo había enviado antes también. O sea, que esto es recíproco. No pasa nada. Es que es inevitable, tío. Estoy en pleno carnaval con la calor que hace y cuando hablamos de la sección dije, hostia tú, vamos a empezar aquí con... De hecho... ya conocen esta agrupación, que es la famosa agrupación callejera La Chirigota del Iron, que tanto amor profesamos aquí los topotas por ello. Nada, gente, sí. Ellos por nosotros, Piolo, no se te olvide, y ellos por nosotros. Sí. Tanto que nos quieren. Nuestro canal de Telegram, ellos. Que durante el programa diremos cómo llegar a nuestro canal de Telegram. Pero durante el programa, no hay que lanzarlo ahora. Porque aún no lo sabemos. Bueno, yo creo que realmente para como sigamos así, para masoquistas van a ser las pocas oyentes que tenemos. Vamos a ver que si no conseguimos. Gente, sí. Empezamos. Vamos a ver qué sale el programa de hoy. Suerte. Llega en silencio, avanzando lentamente, como un elefante blanco a la espera de un mar enfurecido. Su piel es el aliado con el que cuenta. Ella le advierte del presentimiento. Hoy llega la negritud. El miedo no es palabra, sino parálisis del cuerpo, exhalación de la piel. Es un respirar desde el trasfondo del tiempo. El miedo es captar el jadeo del mar y que llegue a sonar por encima de tu propia respiración. Tu sangre no existe sino en estado de exaltación permanente y tiene la antigüedad del azul oscuro. Ella no ha nacido para ti, sino tú para ella. Has nacido para soportar el mar nauseabundo y brotado de criaturas celestes. Has nacido de noches y arlequines sádicos y tienes la profundidad destronada del bosque en la frente estrellada. Silencio, ya llega. La piel humana es capaz de presentir a kilómetros de distancia. Es así como el espíritu se eriza y la conciencia se enciende de palabras incapaces de atravesar la barrera del sonido. La piel alumbra palabras mudas. Silencio. Se oye el mar subiendo la escalera. Es una putada vivir en un primero. Poco tiempo de reacción. Un cuarto piso sería mejor. Tendría más tiempo para colocar cada cosa en su sitio, para que todo esté limpio y azul, para cuando llegue el mar y lo inunde todo y me trague como al resto de criaturas abisales y se trastoque el silencio de la calma por el silencio del miedo. Lo siento. Siento que el oyente o la lectora denoten una carencia en el texto. Estáis buscando el rasgo de placer que asumís como rasgo esencial del corazón del masoquista. Hubo un hombre que me enseñó un truco para ahondar en el conocimiento de las cosas que importan. Me dijo: ve del sustantivo al verbo para descubrir lo que hay detrás de las cosas, para descubrir el verdadero mundo que la supuesta cosa lleva inscrita. Masoquista es un término, como todo término, algo muerto. Es lo que quiere decir algo determinado, algo acabado, agotado. El masoquista en el que vosotros estáis pensando es un masoquista terminado, asesinado por una operación mental. Por eso, no hay que llenar la mente de determinaciones, sino que la conciencia debe ser un brotar vigorizado por la vida y su misterio insondable. Pero vayamos del sustantivo al verbo y clarifiquemos esto de una vez. La conciencia debe brotarse de palabras mudas. No se trata de un ejercicio espiritual, sino de una gimnasia de la piel. ¿Cuál es el verbo detrás del sustantivo masoquista? ¿Qué acción llena e invade de mundo el masoquista? Humillarse. Aquí hemos descubierto la acción detrás de la cosa, la clave del asunto. El verbo humiliare viene de humus, tierra, que quiere decir arrastrarse por el suelo, perdiendo así toda su dignidad, es decir, perdiendo todo valor. Humillarse quiere decir, por tanto, pasar de la verticalidad a la horizontalidad, es decir, perder la firmeza de su verticalidad, es decir, desfirmezarse, deprimirse. Por eso, el masoquista está deprimido, porque es en sí mismo depresión horizontal. Pero se trata de un gesto doble. De lo vertical a lo horizontal es el mismo movimiento que de lo temporal y mudable a lo intemporal y eterno. De lo humano a la piedra, del valor a la cosa, del ruido a la nada, de la equivocación al silencio. Y en la dimensión práctica es un gesto que va de la responsabilidad a la desresponsabilidad, es decir, que todo le pasa al que se arrastra por la tierra porque nada hace, ni siquiera levantarse, por lo que no puede dejar de percibirse como espectador de todo, de ser víctima de la voluntad de los otros que la descubren, por lo que el otro siempre tendrá la culpa, porque es el otro el que hace lo que quiere con una lombriz. Así, el humillado es el deprimido de acción y el deprimido de responsabilidad, el deprimido de verticalidad. Con que no hemos descubierto el rasgo de placer en el contorno del masoca, aunque puede que sí un atisbo de seducción por un mundo más allá de este, por una huida, un enamoramiento de muerte, una mística del vacío y una incapacidad para mantener la tonacidad muscular en un tránsito por un mundo sin sentido, un estar infirme, un deseo de horizontalidad, de ser átomo en la inmensidad de lo inefable. Pero, y con esto acabo, falta la pregunta más radical de todas. ¿Cómo sostener la impetuosa y fallida verticalidad del mundo, sino haciéndose horizonte? El horizonte se convierte así en referencia y medida de la verticalidad, que no es nada sin el marco que le aporta. ¿Un atardecer sin horizonte? ¿Un mar sin horizonte? ¿El gesto de humillarse deviene así el gesto de ser fondo de oscuridad a la luz, permitir la aparición del horror, pero también de la maravilla? Como en el cine, el humillado es la sala oscura y el foco de luz, es la caverna que ve surgir el acontecimiento, y con él se brota de fantasía en su conciencia oscura. De ahí la hondura del humillado, de ahí su apertura dislocada, de ahí su exceso de sensibilidad. Todo lo entiende, porque es capaz, capaz en el sentido físico de receptáculo, de hondura. El humillado es el negativo de su positivado, que es el soberbio. Pero esta es otra historia de la que sin duda hablaremos, pero no aquí ni ahora. Aquí y ahora toca sentarse a contemplar el horizonte. Gracias por la invitación, me hizo mucha ilusión la propuesta de dar una charla precisamente aquí sobre Gilles Deleuze y les agradezco mucho la libertad que me han permitido para elegir el enfoque. Bueno, como saben por el título, los carteles y todo eso, vamos a analizar el sadomasoquismo en la obra de Gilles Deleuze. Bueno, empezamos. Según Deleuze, no es posible el sadomasoquismo. Entre el sadismo y masoquismo hay una lógica distante, contradictoria incluso. Un sádico nunca elegiría a un masoquista como compañero de juegos, muchísimo menos al revés. No, esta es la típica broma, ¿no?, de que un masoquista le dice a un sádico, pégame, y el sádico le responde, no. Porque claro, esto no va a ir de sexo, o no va a ir solo de sexo, sino de símbolos, de juegos, de estructuras, de lógicas, y ahí no podrían estar más alejados. El sádico es un sujeto que desea demostrar su poder sobre el otro, donde el otro no existe más que a través de su sometimiento y disolución. Para el sádico, el otro no importa, solo importa él y demostrar. Y este término es clave, demostrar ante otros, otros que observan que él es el sujeto, que él puede con todo, con todos. El placer aparece por la sumisión del otro en el momento en el que se le reconoce que es, disculpen la expresión, el puto amo. Para esta demostración, el sádico trabajará con la cantidad, con la acumulación, porque esta abstracción no hace falta dialogarla, es, vamos a decirlo así, objetiva. Penetración por una, dos, tres cavidades, dominar a una, dos, tres, 52 personas, prácticas que demuestran ante espectadores que soy un triunfador, que tengo el control. Y ante esto vendría la pregunta clave: ¿con cuántas personas mi ego narcisista se podría contentar? Solo cabe ante esto una respuesta: con alguna más, con más, siempre con más. Nunca hay suficiente, siempre se puede una más. Señores discutiendo, yo me he acostado con más de 1000 mujeres, yo hago un trío, yo una orgía, yo hago orgías cada viernes, yo cada 2 días, siempre se puede más. El tiempo de la acumulación, el tiempo de la desaparición del otro, donde solo queda el narcisismo que se lo come todo y que sabe que siempre puede una más. Uf, escuchemos a... Vaya chapa estoy pegando ahí, ¿eh? Se me ve ahí hablando... Todo serio, bla, bla, bla, bla, bla, hablando y hablando frente a esta gente con pinta de modernos, de intelectuales, que están tomando apuntes y todo. Y lo que me pasa es que estoy hablando de esto y se me acaba de ir a la vista a los papeles con mis anotaciones y me veo las muñecas. Todavía quedan marcas de las cuerdas. Estaría bien contarlo aquí, ¿no? Justo hoy pegaría aquí en la charla. Da como vergüenza, ¿no? Quedaría raro, ¿no? Pero si se fijasen un poco, se podrían dar cuenta. Pero no, no se fijan un poco. Nunca se fijan en estas cosas. Todavía las siento. Todavía las recuerdo. Totalmente atado. Las cuerdas recorriendo todo el cuerpo. De las muñecas a los tobillos. Ojos vendados. A la espera. Vulnerable. Para quien actúa el sádico. Estos espectadores necesitan pruebas. Y las pruebas se demuestran. Ahí vendría la importancia que Deleuze otorga a la sumisión dentro del mundo de Masoch. A diferencia del narcisismo sádico, el masoquista desea liberarse de su yo, desea descansar y delegar en el otro la decisión. Esto es interesante. El masoquista se inserta en un mundo de fantasía, se inserta voluntariamente, pero para ceder en ese juego su propia voluntad, para dejarse acoger por el otro. Esta es la imagen. El sádico haciendo desaparecer al otro para en una huida al infinito demostrar que él vale. El masoquista entregándose, abandonándose al otro, a esa persona concreta con la que se ha abierto un espacio y un tiempo únicos, irrepetibles, singulares, fuera de la cotidianidad. En ese teatro se otorga poder a otra persona que representa la autoridad. El masoquista descansa de su yo cediendo al otro la iniciativa y descansa de la culpa poniendo por delante el castigo. Y ahora, las tumbados o vendados, totalmente atado. Y claro que hay incertidumbre. Se trata un poco de eso, ¿no? No tomar ninguna decisión. Solo estar tumbado a la espera. A mí solo me queda una palabra, previamente pactada. Suficiente. Siento sus pasos acercarse. Mientras que el masoquista realiza pactos en el que instaura un nuevo orden, te traslada a otra parte. Por eso el masoquismo no demuestra nada ante nadie. Es un juego que opera en este momento, en este lugar, con estas personas. No es para demostrar superioridad o inferioridad, es para instaurar un nuevo orden de fantasía. Por eso está tan emparentado con los rituales, con el fetichismo, con la teatralización, fetiches, ritos, contratos, disfraces. Instaurar un nuevo orden más lúdico, más libre, extremo, pero afectuoso. Todo después de unos segundos, que igual son minutos, la mente se relaja. No sé qué está ocurriendo, oigo apenas unos pasos. Cuando siento algo puntiagudo como un cuchillo recorrer el costado, me estremezco un poco. Ya no lo esperaba. Dolor. Sí, hay dolor. Esa sensación de los dientes clavándose en la carne. Aguantar un poco más, un poco más, un poco más. Casi puedo sentir el sabor de la sangre en su boca. Sabor casi metálico. Soplido suave en el lugar donde hace un segundo estaban los dientes. Tiene una representación dramática. Hay que entrarle a la dramatización. Y en este punto aparece en la obra de Masoch el castigo, el dolor. No nos podemos detener en la pura función del dolor en todo esto. Solo remarcar que no es que el dolor sea placentero en sí, sino que la conexión entre placer y dolor es más sutil. El dolor inconscientemente me prepara para el placer. Es como si antecediera un castigo y después vendría la transgresión por la cual me merezco ese castigo. Es como si el castigo me hiciera merecedor del placer prohibido. Es un poco como burlarse de la norma, burlarse del super yo que castiga y prohíbe. Es como, bueno, ya me has castigado, ahora tengo derecho a disfrutar como quiera. Todos tenemos un super yo. Esto es, una norma interiorizada que relaciona el placer con la culpa. Está ahí y nos hemos socializado así. El masoquista no lo niega, sino que lo subvierte. Elige a alguien al que se inviste con el poder simbólico de la ley y se viste como tal, un cuero, fustas, arneses, se pacta con el poder para disolverlo en nada, para descansar de la... Me permite ver. Todavía quemo un poco la carne, tardo un poco en acostumbrarme a la claridad. El cuarto impresiona. Cuerdas, cuchillos, fustas, arneses, dildos. Aún viendo, no hablar, no pedir nada, dejarse estar. Sensación de ser penetrado, el plástico, la silicona o lo que quiera que sea eso. Es de nuevo esa sensación de no tener el control, de estar a expensas, de confiar, de dejarte llevar. Es admiradora de Deleuze. Y fue en el año 2000 cuando publica el texto al que hemos hecho referencia, el Manifiesto Contrasexual, donde dice eso que citamos hace un rato, de que el dildo anticipa y es origen del pene. Sabemos lo importante que era para el psicoanálisis la función del falo, que no directamente el pene, que es esa figura simbólica que remite a la actividad, a la iniciativa, al poder. Y desde ahí formular que eso también es una performance, que eso también es construido, que en el fondo al comienzo estaba ya la construcción y que el pene, en el fondo, no es sino una simple copia, un simulacro de esa función. Y esto nos sitúa en un nuevo escenario, un escenario que permite subvertir roles, jugar, instaurar una nueva legalidad y reírnos de la antigua, denunciarla como contingente y además como nociva, triste, limitada. Fue Paco Sanz, en su imprescindible libro Por el culo, políticas anales, quien nos advirtió que una parte de nuestra anatomía podía tener una carga simbólica crucial dentro del sistema heteronormativo de poder. Sanz cita Preciado al decir que el ano, como centro de producción de placer, no tiene género, no es ni masculino ni femenino. Produce un cortocircuito en la división sexual. Es un centro de pasividad primordial, agujero negro universal por el que se cuelan los géneros, los sexos, las identidades, el capital. Occidente dibuja un tubo con dos orificios, una boca emisora de signos públicos y un ano impenetrable, y enrolla en torno a estos una subjetividad masculina y heterosexual que adquiere estatus de cuerpo social privilegiado. Un hombre es aquel que puede hablar en público, pero no se les debe dar por culo. Un poco más adelante vuelvo a incidir en la importancia que subyace a ciertas prácticas cuando dice eso de que en la práctica del fist fucking, para uno el placer radica en entregar el culo a otro, lo que exige mucha confianza. Para el otro, el placer consistirá en colonizar con la mano el interior de otro hombre, sentir desde dentro los latidos de su corazón, para lo cual se requiere mucha responsabilidad. Confianza, cuidado, responsabilidad, frente a la pura posesión y cosificación. Tener que pedir que me desate y no querer. Pero esta tarde tengo que dar una charla sobre la filosofía de Deleuze y aún no sé muy bien qué diablos voy a contar. Podría intentar. Quizás sería mucho decir esto de una política masoquista, pero sí que hay algo así como una ética transgresora. Una ética donde el otro, la otra, está presente, del momento presente, de la singularidad concreta, del momento concreto, del vínculo único, como algo a celebrar, a ritualizar, una burla de los roles, una burla de la opresión, de las masculinidades y feminidades, con sus disfraces grises y aburridos, con sus normas estrechas, con su necesidad de demostrar, con sus juicios, sus zonas prohibidas y cuerpos por conquistar. Aquí sale de todo esto. Aquí hay pacto, hay juego, hay subversión, y de eso va el masoquismo en el fondo. De tomarnos en serio el juego de la vida, del placer, de los afectos alegres, del vínculo, de la sensación en límite, pero también del cuidado y la responsabilidad común. En todo caso, una forma de pensar el placer y los afectos que vaya justo en la dirección contraria de este sadismo narcisista que estamos viviendo hoy en día. Creo que por ahí podría haber pistas para seguir pensando. Muchas gracias. Mentira todo, lo que yo creí real. ¿Y si todo fue mentira? ¿Qué hago ahora con mi vida? Esto es tan solo una sugerencia, pero tal vez piensa que desaparecer es siempre una opción. Solo un día más para que se haga el silencio. Solo un día ya no habrá más que oscuridad. Solamente un día más y esa sería tu última trocita. Solo un día más y quedaremos en la mejor defensa, en la tua resistencia contra tu poder. Maquia te no respeta, sapore di mare, antimilitare. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle. For the miracle to come. Me siento a hacer la sección y no sé por dónde empezar. Y coloco en mi buscador favorito masoquismo social. Obtengo una definición que me da alguna pista. El artículo es una mierda, pero la definición tiene algo que me atrapa. Masoquismo social es la actitud social. Es la actitud social de una sociedad que se niega a salir de situaciones que atentan contra su bienestar, pasando por procesos de mucho sufrimiento y mucha culpa. No sé, la definición dispara algo en mi interior que me hace perseguir un tipo de sociedad que hemos construido. Y se me ocurren tres cosas: el cristianismo, el consumismo y la culpa. Bueno, hace 1989 años, un señor es crucificado, torturado y crucificado hasta la muerte, como lo eran muchos señores, crucificados hasta la muerte, y a partir de ahí se funda una religión. Una religión que parece, al menos en lo que ha llegado a nuestros días, fundarse en el dolor, en el sufrimiento y en la culpa. Bueno, pues esa religión es el cristianismo. Nuestra sociedad, parece innegable, está construida sobre la base del cristianismo. Ese cristianismo nos pone enfrente de una responsabilidad que nunca terminaremos de pagar, es decir, de una culpabilidad, que es haber asesinado al Hijo de Dios. Como si fuera poco lo que pasó con Adán y Eva y la culpa que inaugura eso en la cultura israelí, la cultura cristiana nos pone de frente con el asesinato del Hijo de Dios y nos arroja a la culpa. La culpa, que es un movimiento centrífugo, pero que nunca te deja escapar ni nunca te deja pasar a otra cosa, ¿no? La culpa te retiene, y siempre he pensado que es como el centrifugado de las lavadoras, que te menean y te menean, nunca te sueltan, pero nunca te dejan pasar a otra cosa. Bueno, el cristianismo es un alegato al sufrimiento. De hecho, el sufrimiento es la promesa en la que se basa el cristianismo. Pues, si atravesamos este valle de lágrimas lleno de sufrimientos y realmente podemos llegar hasta compartir los estigmas de Cristo, quizá podremos llegar a disfrutar del paraíso. Así que el cristianismo es una promesa trascendente, ya que si sufrimos lo suficiente, obtendremos un placer que está más allá en el cielo. Quizá es buena vara de medir esta estructura de pensamiento, como es la del cristianismo, para ver por qué nuestra sociedad es masoca, en el sentido de estar siempre expuestos a situaciones que atentan contra nuestro bienestar, con procesos de mucho sufrimiento y de mucha culpa, y de defender nuestra propia sociedad. Creo que hay una primera capa, que es de la cual es directamente responsable el cristianismo. Bueno, hay una segunda capa en esta historia, que es el consumismo, puesto que hablamos de sociedades de consumo, al menos en Occidente. El consumismo también es algo trascendente, ¿no? Promete un cielo en un más allá. Ese más allá es el consumo infinito, allá donde, consumiendo siempre todo lo que queramos, seremos felices. ¡Ay, amigas! Pero eso no va a ser posible, puesto que este mundo no tiene un tiempo infinito. No tiene un tiempo infinito, sino que solo podemos consumir poquitas cosas. Y quizá el placer del consumismo está en esos microsegundos que anteceden al acto de comprar y en los cuales accedemos a un inmenso placer. Un inmenso placer que se basa en una promesa también trascendente. Ya el manido ejemplo de la felicidad de la Coca-Cola. La Coca-Cola vende su felicidad. Y quizá, segundos antes de abrir esa botellita, no lo podemos creer, pero una vez que hemos dado el primer trago, esa felicidad no está, con lo cual deberíamos tomar otra y otra y otra. O ese coche que nos da libertad y nos vemos atados a nuestros curros infames. Pero siempre hay un microsegundo en el que parece que se entrevé ese paraíso, que es un paraíso trascendente, está en otro lado. Así que parece que la estructura del cristianismo y la del consumismo comparten una cosa, que son dos estructuras trascendentes que nos prometen el placer en otro sitio. Y mientras nos atan a situaciones que atentan contra nuestro bienestar, por las cuales pasamos por procesos de mucho sufrimiento y mucha culpa. Claro, que alguna diferencia tendrán que tener una estructura y la otra. Bueno, pues parece evidente que el cristianismo, o en el cristianismo, la promesa de sufrimiento está implícita. Hay que sufrir. En este mundo hay que sufrir. Ya sabemos cuando accedemos al cristianismo que vamos a sufrir. Y sabemos también que el premio estará más allá. Con el consumismo, en cambio, se nos promete que no vamos a sufrir. Pero la realidad es otra. Sufrimos y mucho. Así que las dos contienen al sufrimiento como base, pero una lo niega y la otra lo promete. El cristianismo promete que hay que sufrir, mientras que el consumismo lo niega, aunque luego siempre aparece. Y en todo esto va circulando la culpa, tanto en el cristianismo como en el consumismo. Esa culpa que nos va devorando y que quizá tenga que ver con que en estas dos estructuras de vida que nos hemos formado siempre somos una versión un poquito peor de lo que podríamos ser. En ambas estructuras, tanto en el cristianismo como en el consumismo, siempre podríamos ser una promesa mejor. Siempre podríamos llegar a más, podríamos ser más piadosos en el caso del cristianismo, asumir más los dolores de la vida, entregarnos más y no vernos, o por contra, en el consumismo podríamos ser más ricas, más guapas, más aventureras, y nunca llegamos a ser eso. Y esa culpa que está de fondo nos va devorando. Así que tanto una estructura como la otra, que se entreveran y construyen la sociedad actual, nos arrojan a un sufrimiento muy elevado, a mucha culpa y a situaciones que atentan contra nuestro bienestar. You just sail out there waiting for the miracle. For the miracle to come. Son las 12 en Canarias, una hora menos en la península y Baleares, y entramos con los noticieros de la noche. El cambio climático supone grandes pérdidas económicas. Si la cantidad de dólares perdidos en un evento dramático es mayor de 25 millones, es una catástrofe. Si cuesta más de 5.000 millones, se define como cataclismo. Los eventos más caros para las aseguradoras han sido ocasionados por el clima. En los últimos 40 años se han perdido 458.970 millones de euros en 30 países de Europa. En el 2020, la Unión Europea crea la Lista Verde para el mundo de las finanzas, un sistema de clasificación de aquellas actividades económicas consideradas sostenibles, en lo que entre ellas se aprobó el gas y la energía nuclear. Y ahora continuaremos con las noticias, pero después de la publicidad. Si quieres traspasar tus límites, si te da placer lo que otras llaman dolor, ven y prueba los Cat Bone. Oh, yeah. Mercado de la destrucción de la diversidad. Por ejemplo, te proponemos empezar con pequeñas medidas offsetting. Pero antes de nada, los Cat Bone son un sistema que propone el cuidado de la naturaleza, asignándole un valor de mercado. Cat Bone, una nueva manera de objetivar, cuantificar, tasar y especular con la naturaleza. Mercado de la destrucción de la diversidad. Por ejemplo, si quieres construir un aeropuerto en el sur de España, en un hábitat de flamencos, puedes llegar a la versión extrema, las medidas offsetting. Poder destruir mientras pagues por el derecho a destruir. Si tu empresa quiere construir un aeropuerto, puedes compensarlo con el en un sistema de ecosistemas, en el servicio, con un servicio al mismo valor monetario que el ecosistema de flamencos que vas a destruir. Pero en otro lugar, por ejemplo, un hábitat para conejos en Grecia. ¡Calimera! Cat Bone. Los bonos catástrofes. Productos que transforman factores de riesgo, con lo que no es posible comerciar. Como las catástrofes naturales o las relaciones con el clima en activos financieros comercializables. La extinción de especies como nicho lucrativo y asegurable. ¿Te vas a quedar fuera? El huracán Katrina El huracán Harvey. Inundaciones en Suiza e India. Fuertes tormentas en Dinamarca. Tormentas de granizo en Alemania. Y olas de frío en Francia. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30, y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Bueno, siguiendo un poquito con el hilo que nos lanzaba también aquí Jaime, ha habido una conexión rara al elegir las músicas, ¿eh? Aquí tenemos a uno de los grandes masoquistas de la historia, como decía Jaime muy bien, especificado por otro tipo que se da bien lo de sufrir, que era Camilo VI. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se dio la cosa? O sea, difícil, difícil, porque hemos puesto, ha sido secciones que han recorrido varios espectros del ser social y no social. Yo creo que esta vez, Albacete tenemos las secciones relacionadas, desde mi punto de vista, y el extrarradio de Albacete, que puede ser todo el mundo. La parte fuera de Albacete. Secciones relacionadas. Da mi lectura, Bueno, yo fíjate que quería hacer una cosa un poco extraña, un poco también siguiendo el hilo con lo que empezábamos a plantear las secciones, que es hacer una pregunta un poco rara para romper el hielo, que desde el lugar que cada uno quiera responder, una pregunta de... Yo creo que el hielo ya lo hemos roto, Bueno, vamos, hostia, la verdad es que esto último, tío. Porque estoy aquí tomando cerveza, tranquilo, que si no... Oye, antes de que lances la pregunta, sí. Paco, Piolo, te he de felicitar por esa sección de varios planos del pensamiento de la conferencia. O sea, me ha parecido, la estructura me ha parecido muy, muy guapa. Lo que has dicho me parece una bazofia, pero lo que... Siempre uno es mucho más de forma que de contenido. Esto es el fallo de siempre, tío. Empieza a anticipar la tercera sección, la cual nos gusta siempre recordar que a Jorge no le gusta, no le interesa. No, hoy me voy a comportar, hoy lo prometo. momento que me voy a comportar. Bueno, yo ya tengo claro que el enemigo va a ser Jorge. Faltará buscar el amigo ahora. Paco, Jaime, alguien que me apoye, por Dios. Hombre, alguien que haga de Sado y otro que haga de Mazoca, ¿no? ¿De Mazoca o de Bazoca? algo de eso hay, ¿no? Yo, fíjate que sí quería romper con una pregunta que es un poco rara y que va a hilar con un tema también medio gráfico. Es que si son capaces de compartir la relación más estrecha con el masoquismo que han tenido ustedes, con el masoquismo, como quieran entenderlo. ¿Cómo? Sí, la experiencia masoquista que sientan que están viviendo. La gente no vale que no esté programa, con hijos cerca puede responder si quieren. Paco, parece que te toca a ti responder, te está mirando. No sé si he entendido bien la pregunta, pero si de lo que hemos hecho encontramos la relación con nuestra propia experiencia. No. De lo que tú tendrás por masoquismo, tú dices, mira, yo me siento especialmente masoquista cuando he hecho esto o lo otro en mi vida. Una cuestión más de en qué momento sientes que por algún motivo lo que el significante masoquismo te pueda llegar a evocar, sientes que has caído en ello, que has caído con mayor frecuencia o con mayor fuerza en eso que puedes entender como masoquista. No tiene que ser algo sexual, por favor, no hace falta que entremos por ahí. No. Tampoco tienen que eludirlo. Yo agradecemos, hombre, que ya son las 12 de la noche. Paco, escrito desde ahí. Yo estoy desde ahí, desde mi propia experiencia de cómo me he sentido en mi actitud vital y lo que he querido hacer es profundizar un poco en eso. O sea, adentrarme un poco en eso, en esa actitud. Pero yo o sea, el propio proceso de hacer la sección ha sido masoquista porque quería evitar confrontar conmigo mismo al final. Y de qué manera lo exponía, me daba mucha pereza. Pero luego cuando me he sentado, me ha resultado muy fácil porque al final me he sentido muy identificado con esa actitud del masoquismo. Sobre todo cuando estoy cerca de Jorge. Bueno, por alusiones, Jorge. Que es el último problema, ¿eh? Que otro Jorge, su vecino, está refiriéndose. Que sí, cuenta. De Jorge el Curioso, del mono. Quería decir Jorge el Curioso. Hombre, yo creo, yo es que cuando has hecho la pregunta, Antonio, me he puesto así como echar un flashback en mi vida y... Madre mía, ha salido humo, aquí ha habido... El flashback casi se podía ver. Claro, pero claro, yo es que tengo algún disenso con algunas teorías que se han promulgado aquí, han paseado por las ondas de Topota ahora mismo. Yo creo que para mí, porque he pensado, pues aquellas veces en las que como te inmolas por hacer algo porque crees, aunque no lo quieres hacer, pero crees que es lo que esperan de ti o es lo que quieren de ti o uh-huh. a ese nivel. Pero yo creo que eso no es masoquismo. El masoquismo entra en juego. Yo creo que para ser masoquismo tiene que entrar en juego siempre un placer, una recompensa o un algo. Entonces, ese hacer por lo que nos esperan, simplemente por lo que esperan, y es como subir una montaña y después no hay más recompensa que el haberlo terminado y decir ya puedo pasar a otra cosa y no hay placer en ello. Yo creo que no es masoquista, porque el masoquismo no es el placer al final de, el masoquismo es el placer en el transcurso de. Entonces eso es un cambio, para mí es un cambio muy importante, es una cosa muy... Entonces, si me pregunta por masoquismo, creo que después de esta aclaración, creo que tengo que hablar solo de sexo, ¿no? te la has puesto a huevo tú solo. Te la has preparado. ¿Cómo te cultivas el terreno, eh? Yo venía a hablar de follar y a mí de irse de mierda. No, escribe la siguiente vez que quieras justificar algo, escribes el Quijote, no pasa nada. No, es que está el masoquista y luego está el hortelano. El hortelano. Pero bueno, yo creo que el masoquismo, si que yo lo remito a todas las oyentes que nos han escuchado. En alguna sección he podido sacar mi lado masoquista. Así que para todos que quieran escuchar mi lado masoquista, que escuchen alguna de las secciones. Y paso palabra. Pensé, vale, que te refería pues a que todas las que nos oyen tienen un lado masoquista. De repente entendí eso. No, porque ahí no habría placer. Me faltaría el placer, es verdad, Paco. Claro. No, claro, yo también voy a estar de acuerdo con Paco en que no tenemos muy claro si tiene un lado masoquista a nuestros oyentes por escucharnos. Lo digo porque no sabemos cuánto placer reciben por escuchar estas voces. Quizá es simplemente un castigo. Hombre, la de Piolo se ha puesto grave para dar más placer hoy. Sí, bueno, sí, lo ha conseguido, No, pero yo en mi definición del masoquismo social, porque realmente me ha gustado mucho todas las secciones, no sé si las comparto o no, pero yo hay una cosa que me produce un poco sospecha, que es la proliferación en nuestro círculo más de izquierda de las prácticas masoquistas. No digo que estén bien o mal, sino que me producen cierta sospecha. Lo voy a dejar ahí solo por decirlo, pero bajo la definición que yo doy de masoquismo, que no digo que sea ni no sea, sino que es la que me ha salido, creo que la confección de mi sección ha sido masoquista porque quería hacerla, según lo que he dicho, de diferir un placer y tal, quería hacerla, pero me era imposible, se me iba de las manos y siempre me agarraba a placeres inmediatos que luego no eran tales para no hacerla, y la promesa de tener un placer en el más allá no se ha verificado porque me he hecho un lío, aparentemente lo que yo he sentido es hacerme un lío muy grande, y aun a sabiendas de que iba a pasar eso y que me iba a exponer al sufrimiento y a la culpa, he seguido para adelante y no he cerrado la sección, así que yo voy a referir ese caso por lavarme un poco las manos y luego cuando vayamos a debatir nos zafamos. Bueno, yo lo he entendido de todas formas, ¿eh? Yo he disfrutado, Miki, con tu sufrimiento. Bueno, es un poco sádico. Pues fíjate, yo voy a empezar ya a discrepar un poco con Jorge porque hay un... Yo sí que creo que hay un punto... A ver si soy capaz de explicarlo. Tú verás con quién discrepas. Has elegido mal enemigo. Sí, pero ya él se metió conmigo. Yo ya no me queda otra. Doy mi respuesta que creo que para mí, por lo menos, la cuestión es justo un poco la inversa. Es como... en muchos momentos, en el sufrimiento que nos metemos, la pregunta es qué función juega ese sufrimiento y si probablemente cuál es la conexión que hay entre culpa, sufrimiento y expiación. Y quizá placer igual no se pueda llamar, pero hay algo que lo conecta. Pongo el ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy tonto. Y que tiene que ver con lo que decía Michael también. Quiero decir, a mí me pasa mucho eso, ¿no? Un ejemplo muy tonto. Tengo que hacer cosas y en lugar de hacerlas me dedico a perder el tiempo como un imbécil, ¿no? Y como pierdo el tiempo como un imbécil, me castigo para expiar mi culpa, quedándome castigado sin hacer algo. Y eso en algún sentido libera algo. Es como no me merezco otra cosa, ¿no? Que quedarme ahí castigado. Y creo que es una dinámica de castigo, culpa y relación con el sufrimiento que a mí por lo menos me es común. Quiero decir, que creo que son dinámicas masoquistas en algún sentido. La pregunta ahí, que yo estoy de acuerdo con Jorge, ¿dónde aparecería el placer? Y a lo mejor el placer aparece únicamente en... Buena pregunta. Ni puta idea, tío. A lo mejor no hay ningún masoquismo sin placer, lo cual puede ser... ¿Puede algo más triste que eso? Yo creo que el placer está en ese deseo que algunos han definido, ¿no? O sea, ese deseo de, tú has dicho, creo que lo has dicho tú, de irse del yo, de disolución del yo y de desresponsabilizarse, es decir, de dejarte caer, de dejarte llevar. Ahí hay un placer en el sentido de pereza, en el sentido de que cuesta menos. Cuesta menos, ¿no? Sostener una firmeza, que es sostener un sentido, que es sostener una acción, eso cuesta más. Eso cuesta más que simplemente dejarte llevar. O incluso que dar placer, que ser un objeto de placer para el otro. Eso también te conecta con un placer, ¿no? Ya podemos entrar en si hay perversión o no. Pero yo el placer sí que lo veo. Lo veo ahí, que no es exactamente placer, pero sí es como una seducción. Una seducción. Sí, sí, hay algo seguro. Un deseo de muerte, no sé. A mí me preocupan aquí dos cosas. Una, que Antoniente no ha respondido a su propia pregunta. Sí. La estoy respondiendo. O sea, en el fondo sí la ha respondido. Lo que pasa es que igual querían más relatos sexuales, que no tengo tanto. Mi vida no es tan divertida. Pero es eso. Mi mayor experiencia. Es el equipo de radio ya, Piolo. Que te va a dar mucha diversión. Mira que me estoy poniendo voces aterciopeladas a ver si consigo cambiar mi dinámica vital. Pero justo eso, yo creo que mi mayor relación es cómo genero muchas veces una dinámica de castigo que no tiene ningún sentido más que expiar una culpa difusa, que para mí tiene que ver con cosas que comentó Michael, con el tema de, no tanto con el consumismo, sino quizás sí con una autoexigencia vinculada a la sociedad contemporánea. Claro, mira, por ahí. A mí en lo que estábamos diciendo me preocupa, o sea, a mí me da igual, ya os lo digo, cuál sea la definición de masoquismo con la que estemos jugando, ¿no? Y me parecen todas válidas y me parece que es un significante que hay que llenar. Bueno, pues llenémoslo y no me parece mal ni una ni otra forma de llenarlo. A mí lo que me preocupa es... No te mojas. Solo cuando te veo, cariño. hay una relación, o sea, esta sociedad mantiene una relación con el sufrimiento que me parece un poco chunga, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y a mí lo que me preocupa del masoquismo es si no será una línea de fuga, una mera línea de fuga para escapar del mundo real, ¿no? Quiero decir, bueno, pues voy a jugar a que mantengo otra relación con el sufrimiento y esto, cuando acabe mis prácticas sexuales, me deja guay, ¿no? Digo, oh, yo he sido capaz de ser sujeto de placer de otra persona, tal, no sé qué, pero luego en mi vida cotidiana y en mi día a día, en mi cotidianidad, sigo haciendo justo lo contrario. Mi relación con el dolor es el círculo este vicioso de la culpa, tal, no sé qué, y solo tengo un espacio de excepción que es el sexo, lo cual no me parece en absoluto transformador en ese caso. Supongo, bueno, y afirmo que estos no son cajones separados que se pueden así segregar, hago esto y luego tal, o sea que siempre hay permeabilidades entre las cosas. Eso por un lado. Y lo segundo, recogiendo de la sección de Paco de la horizontalidad y arrastrarse por el suelo y eso, o sea, creo que lo de ser sujeto, lo de ser objeto de placer de otra persona, está muy bien porque nos mete en el mundo de la incertidumbre, que aunque sea mentira, es un mundo que no experimentamos en la actualidad, porque parece que todo está sujeto y que tenemos todas las claves y todos los hilos en nuestras manos y que si algo nos sale mal es porque hemos hecho mal. Y nos cuesta mucho meter el azar en nuestros cálculos, porque el azar no se puede calcular, es irreducible al cálculo. Entonces lo que a mí sí que me mola de esas definiciones del masoquismo es que te expone al capricho de otra persona, lo cual no es una experiencia que conscientemente tengamos o que decidamos, porque pensamos que el universo lo controlamos todo con la ciencia, tal, no sé qué. Por lo menos antes decían, si Dios quiere que me dé una enfermedad chunga, me voy a joder. Ahora diríamos, no, tengo una enfermedad chunga porque no he hecho tal, ¿no? Esa es creo que es la diferencia. Y paso palabra porque llevo hablando aquí varios minutos. No, está muy bien. Me has vuelto a pegar un par de hostias, lo cual convierte ya esto en un combate Albacete contra el resto del mundo. Si les parece, paramos un poquito con música, ponemos un poco de música de moderno y arrancamos la penúltima parte del programa. Venga, vamos a ello. Métele. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. pensaba que le dieran gratis. Iba a primera fila de todas las manes. Pero sabes, algo fue mal. Cuánta bondad estaba en la legal. Días después, colgado de revés, pasó la cuarentena como si no andas. El cabrón no lo dejó de azotar. Dime dónde estáis cuando me vuelvo loco. ¿Dónde estáis cuando huyan mis lobos? Y si fuéramos como monos o lobos, se dan la paz mientras se echan un polo. Un violador retrasado estando confinado. Se voló la tapa de los sexos en el puto lavabo. Quiero abrazar, quiero matar. Soy tan de aquí que estoy pa' allá. Vaya por Dios, no era inmortal. Tanta vida ha vuelto en forma digital. Corre, niño de cristal. Ya. Dime dónde estáis cuando me vuelvo loco. ¿Dónde estáis? Las medias no justifican el fin. Dadaísmo en el bondage. Cuando me pongo a cepillar la avestruz. Bueno, pues seguimos. Un poco de música de moderno que siempre viene bien. Más de masoquismo. Intentamos buscar un hilo conductor a toda esta locura. Por supuesto. Paco, ¿qué me dices? Digo que siempre me estáis haciendo esto de que empiezo yo a hilar, cabrones. Estoy cogiendo esta costumbre. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Estoy espeso, pero me lanzo. Mira. A ver, a mí yo formalmente, Clara, veo una conexión entre la de Antonio y la de Jorge. Porque formalmente me han gustado mucho las dos. La de Jorge ha sido como una explosión. Me ha parecido muy interesante la mezcla que ha hecho de noticiario con esa alusión a sonidos que estoy convencido de que lo ha grabado él antes del programa o durante el programa, quién sabe. Durante Jaime da fe. Jaime da fe. Así durante, ¿verdad? En vez de escuchar. He visto cosas que los hombres no podríais soportar. No, pero me ha parecido súper interesante la mezcla sonora que ha hecho y me ha gustado mucho. Y la de Antonio también me ha gustado mucho, ese juego de voces que ha hecho, de pisarse él a sí mismo. Me ha recordado eso de goma espuma, de hoy me he jodido a mí mismo, me he hecho la zancadilla cuando me he levantado. Estoy que no me soporto. No, sin llegar a eso, pero me han parecido muy interesante la multiplicidad de voces y de discursos, ¿no? Que al final estamos hechos de esa multiplicidad. Y entonces me han gustado formalmente con estos dos. Y temáticamente, creo que ha habido cosas que en la sección de Antonio que han resonado a ideas que de la sección que he trabajado yo. Y yo no conocía a Deleuze este y, o sea, ni no he leído sobre eso, pero hay cosas que me han resonado, que creo que hay puntos en común. Y luego, pues, la de Jaime me ha parecido muy interesante el concepto este de masoquismo social. Y bueno, y creo que da juego para decir, porque no sé hasta qué punto el cristianismo, la culpa, la admiración, el consumismo, o sea, son todo cosas que entiendo, pero que creo que se podría profundizar un poco. Y luego al final, en la de Jorge, yo no sé si nos puede desvelar qué símbolo se está jugando, porque era como un planeta sometiéndose o algo así, un planeta Tierra, no sé. Hombre. A veces me da la sensación. Y hasta ahí mi hilo. Yo, si queréis, puedo simplemente, no voy a hilar porque no es mi turno, no me lo ha dicho Antonio, pero... Sí, sí, pero te toca, cabrón, te toca. Pero lo que he dicho es totalmente real y son cosas que bueno, de hecho aparece, toda la información la he sacado de un artículo del Salto de hace este mes, no del anterior, que es quien se forra con el cambio climático o algo así, bueno... Tiene un nombre aquí un poco menos de la calle, pero es algo así, o sea que todo... ¿Quién está metiendo la cucharita con el cambio climático, no? Un nombre científico. Entonces todos los cat bonds existen, las técnicas offsetting existen, o sea, todo eso se está dando ya hoy por hoy, o sea que ese es ese... Y yo cuando lo leí, hace cuando terminamos un poco el programa anterior... Lo leí al día siguiente, creo, y dije, chacho, sé que va a tocar de masoquismo, y digo, esto es el masoquismo en el que nos estamos creando un dolor en el que se está encontrando ese placer por algunos, porque por otros creo que de ahí yo me quito del masoquismo. Entonces yo creo que sí, por ejemplo, las secciones ya por hilar, aunque, Piola, ¿a quién le toca? Jorge, dale, hombre, deja ahí hablar. No hace falta que lo diga. Entonces, creo que, por ejemplo, la sección de Jaime y mía, pues van un poco más de la mano, ya que estamos hablando de esa sociedad insostenible en la que estamos, la hemos encontrado en el espejo del masoca, es decir, aquella actividad que por un lado te da sufrimiento y por otro lado te da esa recompensa. Entonces, socialmente, yo creo que la de Jaime y la mía van por ahí. Van por ahí, sí, estoy mirándome la esta, pero no sé por qué. Es la alergia, Jaime. Es la alergia que me tapona la nariz y hace que baje el micrófono. Entonces, y por otro lado, yo creo que Paco y Piolo pues han hablado de un masoquismo más de puertas para adentro, es de aquello que, aunque sea un masoquismo, Paco más de a puertas para adentro, de lo que supone interiormente, lo que te supone en tu personalidad, en tu ser, y Piolo también, a lo mejor abren las ventanas un poco para afuera en el juego de más personas, en el recibir o en el dar, pero hay términos que van un poco de la mano, aunque no hayan sido los mismos, es decir, el concepto de recibir en la sección de Paco y el concepto de horizontalidad en la sección de Piolo, yo creo que han ido un poco parejos, y ahí es donde estoy yo verdaderamente en desacuerdo con estas dos secciones. No creo que... Nos pagamos si quieres. No creo que recibir tenga que ser sinónimo de sumisión. No creo que recibir tenga que ser abandonarse. No por ser el que tengas un falo eres el que tiene el poder, y la horizontalidad por ende no creo que sea esa parte como de derrota, y lo vertical tiene que ser lo... aunque sí que Paco ha dicho que dentro de lo horizontal que lo simulaba a la humillación por el humus. Yo a partir de ahora voy a dejar de comer humus, os lo digo. Pero sí que te habría que era que te hablaba la capacidad de ahondar. La posibilidad de estar humillado te da la capacidad de ahondar. Pero bueno, y después Jaime, y ya con esto acabo, antes de la música, ha dicho que el ser un sujeto del placer del otro, yo estoy totalmente en desacuerdo que eso sea el masoquismo, por lo mismo, por la horizontalidad, por el recibir. O sea, tú no eres un sujeto del placer del otro aunque recibas. Tú eres el que está recibiendo tu placer, el otro que reciba el suyo, y quizás recibiremos los dos lo que se genere ahí, la energía o la implicación que se genere. Pero yo, por recibir, no ni soy sumiso, ni soy el sujeto del placer del otro, ni estoy en horizontal. Así que yo siempre digo una palabra que creo que es la que une las secciones, y mi palabra de hoy es disconformidad. Paso palabra. Lo que Paco quería decir. Pensaba que ibas a decir, mi palabra de hoy es iros a la mierda, ¿no? Iros a la mierda. No, es que es una locución, a ver. No, yo iba a responder a lo que acaba de decir Jorge, pero no sé si esperar a que hable Jaime, como diga el moderador. No, por mí que hable Paco, si yo, por mí, yo prefiero irte. Pero vamos, como vale, diga Antonio, te sí. No, pues, simplemente matizar, o sea, porque igual no se ha entendido bien. Yo estoy de acuerdo con Jorge, y no es lo que yo quería decir. Yo no quiero decir que ser masoca es conectar el masoquismo con la receptividad. O sea, a mí me parece que la receptividad y la pasividad no es que sea una actitud vital, es que yo creo que es lo que es una de las de los rasgos esenciales de ser humano. Y esa vulnerabilidad, ese ser hondura, ese recibir, me parece fundamental como ser humano. No creo que sea una actitud masoquista ni creo que sea una actitud criticable. O sea, creo que es un rasgo humano. Yo lo que sí que creo que forma parte de la actitud masoquista es qué haces con eso. O sea, a partir de ese ser capaz en el sentido de ser receptividad y de ser pasividad y de ser hondura, a partir de ahí, ¿qué haces, no? Y yo creo que el masoquista tiene una actitud de humillarse en el sentido de victimizarse, de no responsabilizarse. O sea, no hay un hacerse cargo de la acción. Y ahí es donde creo que está la distinción. No tanto en la receptividad, sino en qué haces a partir de ella. ¿Me toca? Te toca. Bueno, creo que voy a intentar ser breve, que luego cuando alguien dice esto te echas a temblar, ¿no? Yo sé poco del tema, voy a intentar ser breve y hablas una hora. Ya. No, yo creo que aquí han jugado dos significados de la palabra masoquista, y creo que esa, la relación es el significante masoquista, aunque es un poco fácil decirlo. Pero creo que ha sido así, porque yo, lo que por eso decía que la sección de Jorge y la mía estaban muy relacionadas, creo que Jorge y yo hemos hablado del masoquismo en la acepción así como más, no sé, como más de la calle, como más popular, como menos técnica en el plano, no sé, sexoafectivo, que es el tema de cuando el sufrimiento que hay a tu alrededor te produce algún placer, o que vivimos encerrados en sociedades que lo que hacemos es generarnos sufrimiento por determinadas acciones, en el caso de Jorge, por cómo vamos ventilando la naturaleza. Y en mi caso, pues bueno, ponía dos ejemplos que dan que por qué en la sociedad es masoca, en este sentido tan restringido de la definición de masoca, como exponerte al sufrimiento y persistir en ello, que era la explicación era a través del cristianismo, la culpa y el consumismo, ¿no? Bien, creo que esa es la relación. Y luego hay dos secciones en las que se habla más del término más desde donde lo entiendo yo del plano sexual, ¿no? Pero que al final más que yo creo que a través del plano sexual, que es más en el caso de Antonio, ambas secciones convergen en la rendición, ¿no? En que no tienes el poder de todo, y que las cosas van a, y que puedes probar cómo las cosas te van a suceder, quieras o no quieras. Y ya está. O sea, que creo que lo que comunica las secciones es el significante masoquismo con dos significados diferentes. Sí, mira, yo ahí, ¿cómo diría? Conectaría un poco, como nos quedan, 7 minutos. Intentaría conectar con lo que dijeron antes. Tú dijiste antes, Miki, como que efectivamente esto igual pues no era tampoco ninguna alternativa. Pero es que probablemente esto no sea ninguna alternativa. Es decir, el tener una relación con el yo donde pretendas dejarte llevar no es una alternativa. Claro que después hay que volver al mundo, pero tampoco se pretende con eso. Quiero decir, cuando por ejemplo se habla de Masoch y Masoch intenta instaurar un orden lúdico, reírse de las convenciones o jugar con lo establecido, con los roles de género, con todo esto, jugando un poco con matriz preciado y tal, no se pretende que sea una alternativa al orden social ni al cambio climático. Únicamente, bueno, es otra forma de espiar, si quieres, una culpa o una relación con el yo problemática que de hecho acontece de una manera diferente. Sin más, no es una cuestión de buscarle que todo tenga que ser una alternativa a este orden delirante. De hecho, estoy de acuerdo que al final hay dos planos del discurso. El plano que han manejado tú y Jorge, que es un plano de realidad social, y un plano que sea mucho más íntimo, mucho más personal, pero que hay un puente de enlace entre ambos, creo. Creo que entre ambos el sujeto que está instaurado en la práctica social al final también está viviendo. En ese sentido, para mí la palabra que uniría todo esto es la relación con el yo, un poco la relación de agotamiento narcisismo, como la sección, tanto tuya como la de Jorge, tiran por ante el agotamiento, ante un yo que se lo come todo, tirar para adelante. En la de Jorge es muy evidente, en la tuya sobre todo en la parte del consumismo, como devorarlo todo, y quizá la estrategia que reclama la parte más, pues, tanto de Pau como la mía, que yo estoy de acuerdo que están muy hermanas, tiene más que ver con dejar de devorarlo todo, en algún sentido reconocer que el agotamiento no es, vamos a decirlo así, el agotamiento no surge de la imposibilidad de comérselo todo, sino más bien surge de la propia dinámica del yo, y de lo que quiere descansar es del propio yo, sea como sea, ¿no? Pero dejar descansar al yo, por ahí iría yo el hilo. ¿Cómo se relaciona el yo con su deseo? Si engulliéndolo todo o descansando de sí. Ahí iría, por ahí, creo. O sea, está muy bien tu explicación, excepto el creo del final, ¿no? Sí, pero no. Lo estaba diciendo, digo, no, igual no, ¿eh? Pero, no, si lo repito, no digo lo mismo ni de coña. Creo que iría por ahí. Has estado a punto de engullirlo todo, pero ese creo te ha matado. Bueno, pues creo que quedan 4 minutos, Piolo. Nos falta una sección. ¿Qué vas a hacer? Hombre, técnicamente ahora la idea era pegarnos de verdad, pero ante la distancia física solo queda que se pegue la gente al Albacete, que están cerca. A que nos narren cómo va la pelea física. Mira, de hecho, hemos puesto para que se nos vean solo las manos, ¿habéis visto? En la cámara. No, lo vamos a mandar por mail también a nuestras oyentes, el mail de lo que pasó aquí en la pelea final, ¿no? Hombre, yo creo que realmente al final, a la hora ya de hilar, los beligerantes de Albacete, de Castilla-La Mancha, ya han ido elaborando en el fondo esta pelea al enfrentarse con dos secciones inocentes, muy sensuales, muy sexuales, como ha sido la de Paco y la mía, que nos han hecho polvo. Quizás nos han tomado la palabra a la hora de, cuando Paco decía esto de humillarse, al final Paco, no, han querido que nos humillemos ante estos dos grandullones. Sí, sí, sí, sí. Es que estamos más cerca del suelo. Yeah. No, pero yo he de decir que he hecho un guiño hoy por el día de Canarias. Te has dado cuenta, Piolo. ¿Cómo empezó la sección? Te he hecho un guiño que en vez de decir son las 12 en la península, una hora menos en Canarias, ha sido al revés, Piolo. Ha sido un guiño por el día de Canarias que estáis viviendo allí en las islas colonizadas. Sí, sí, algo había percibido, Jorge, algo había percibido. Y de hecho, yo diría que esos gemidos eran gemidos muy, muy caribeños, muy, sí, muy de nuestra. Sí, sí. Son de la isla de La Gomera, que son los que mejor gimen. Está el silbo y el gemido, ¿no? Corta esta parte a tu oyente que te echan. No, no, claro, como para difundir esto ahora, unos godos riéndose de la forma de sentir de... No, no, me niego. Oye, no, desde aquí nuestras disculpas, sabéis que tenemos un humor a veces un poquito ácido. Pero sabemos que Luis Fernando de Aranova todo lo perdona. Bueno, pues antes de llegar a los 90 minutos, vamos a intentar ir despidiéndonos, gente. Aunque esto pueda sonar raro, ha sido un enorme placer. A compartir con ustedes con su parte de sufrimiento que vendrá ahora cuando tenga que dar cuenta de todas estas cosas a los canarios. Ha sido un placer sin culpa. Algo de culpa siempre hay. A mí se me ha pasado volando, de verdad, que cuando he mirado, se me ha pasado muy rápido el programa de hoy. Como que sí. me voy con ganas de hacer el siguiente programa de 3 horas. Sí, sí, sí, sí, sí. Ponernos la película esta de los siete, La venganza de los 7 samuráis, y hacer el programa mientras dura la película. No, ha sido un placer compartir con ustedes. Dolor y placer. Dolor y gloria. Le dejamos con el último temita y nos escuchamos dentro de 30 días más o menos, ¿no? Venga, sí. Siempre. Aproximadamente. En torno al 24 de junio, como el año pasado. Oye, qué bonito. La noche más corta fue hace un año. Sería preciosa. Este año va a ser la noche más larga. El 24 de junio es la noche más larga este año. Sí, la han cambiado. Bueno, voy a dejar la broma que iba a hacer. Oye, nos oímos en 30 días. En 30 días estamos otra vez por aquí. Besos, gente. Besos. Besos. Besos.